El pasado jueves 4 de junio, en continuidad con el programa de la Semana Cultural, se llevó a cabo la conferencia Intervención en Crisis del Departamento de Atención Psicológica en Desastres, APSIDE, de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Guadalajara. Luis Velázquez fue el responsable en impartir dicha conferencia a los alumnos de la Licenciatura de Psicología y Ciencias de la Comunicación. El conferencista dio a conocer la importancia que tiene el manejo de la psicología de emergencia, cómo aplicarla y lo que representa esta nueva área en los parámetros de la psicología tradicional. Luis Velázquez en entrevista nos comentó. Se les dio un panorama de cómo pueden actuar ellos desde su formación. Dentro de la misma panorámica también vimos las nuevas opciones que hay. Y esto es una nueva opción para ellos porque el campo hospitalario está muy abandonado por psicología. Se les explicó correctamente lo que es un psicólogo emergencista, con quién convive, cómo trabaja, qué expectativas tiene, a quién atiende, etcétera. Como para que podamos propiciar que en un futuro algunos de ellos decidan entrar al campo hospitalario, sepan con quién dirigirse, lo que se espera de ellos y cómo lo tienen que hacer. Igual los medios de comunicación, se les dijo que muchas veces ellos son los que llegan al área a cubrir noticias, notas sobre lo que son siniestros, sobre lo que son zonas de desastre, y que también tienen que estar preparados porque son muchas veces experiencias dantescas, difíciles que ven, y ellos tienen que aprender a soportar eso y a dar buenas notas. Luis Velázquez enfatizó el buen recibimiento y el interés por parte de los alumnos y agradeció la invitación a conferencias futuras. Reportó para Radio UI, Anaí Antúnez.